Y ya vamos a Santa Fe Capital, así está Claudio Girardi, titular de la Asociación Bancaria. Hola Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Meti, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos, al equipo de radio de toda la audiencia. Bueno, un poco para concretamente difundir lo que pasó la semana pasada, el acuerdo salarial que han conseguido, bastante importante, después de una situación de lucha, hubo paro por este tema, ¿y qué nos podés contar? Bueno, nosotros hemos arribado a un acuerdo salarial que es por el primer semestre, con revisión en el mes de mayo. Recuperamos un 0,7% que había del año pasado, que nos faltaba, y arreglamos un 6% de enero, después arreglamos otro monto, que es el 13,1% total de febrero, a partir de marzo se transforma en el 24,1%, y a partir de mayo se transforma en el 32,5%. Con revisión en mayo, y agregar dos cosas más. Una es que sacamos una compensación para el año 2023 del impuesto a la ganancia por 7 escalas. Van a cobrar todos los trabajadores, excepto en aquellos bancos donde ya hay devolución de ganancia, ¿no? Hay bancos que ya se devuelve ganancia. En eso no, pero en el resto de los bancos hay una compensación que va por una escala, que se compensa una parte, y estamos viendo bastante avanzadamente con la AFIP y los organismos nacionales en poder desgravar algunos ítems de nuestro recibo que no impacte tanto ganancia, porque se nos termina llegando gran parte de los aumentos en ese injusto impuesto. Claudio, y concretamente lo que hace, digamos, un porcentaje del total de lo que se descuenta por ganancia, o es... No, es un monto fijo que se aplica según la de cuánto ganas. Ajá. Y cuando hablamos concretamente de que vos estás planteando algunos ítems que, agrandan el monto de ganancia, ¿qué ítem podemos hablar? Y nosotros, por ejemplo, algunos bonos por productividad, ajá, falla de caja. La falla de caja es un concepto que, si vos te falta plata, no lo cobrás. Claro. Entonces digo, no, podés estar pagando impuestos a la ganancia por algo que a lo mejor vos no lo vas a cobrar. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Digo, bueno, a ver, y otro concepto, por ejemplo, gasto de viático y de inmovilidad. Si de muchos trabajadores bancarios, cuando se les traslada, se les pone el valor de alquiler en el recibo sueldo. Y por eso paga ganancia. Entonces, te dan 100.000 pesos para alquilar y a vos te quedan 60.000. ¿Me explico? Y los otros 40 los tenés que poner vos. Claro. Entonces digo, de este tipo de cuestiones tenemos un montón. Entonces digo, todos aquellos que sean vales alimentarios, no tienen que decir vale alimentario porque vos comés en un horario corrido en el trabajo. También, bueno, todo eso estamos pidiendo que la AFIP haga un dictamen para efectuar eso. Algunas va a ser carga de la empresa directamente, las mismas empresas que cargan, y otro el trabajador va a tener que cargarlo en el sistema de CIRADIC, se llama. Entonces uno puede cargar algunas desgravaciones impositivas, como cuando uno paga el alquiler, tiene un gasto médico, etcétera. Perfecto. Saliendo de este tema, Claudio, vos sos titular de la CGT de Santa Fe también. Se vienen momentos electorales, digamos, ¿qué se plantea la CGT con respecto a la participación? Siempre se ha planteado el hecho de que históricamente, hace muchos años, la CGT tiene una participación especial, el movimiento de obrero, concretamente, lo que significaba cargo electivo, la conformación de lista, y a partir de así se fue perdiendo eso. Y un poco el planteo es cuando uno ve que la política ha avanzado con respecto a esto y realmente ha dejado mal parado concretamente al movimiento peronista en este caso, ¿no? Más de una vez, y realmente los obreros la vemos de afuera, ¿no? A ver, nosotros planteamos incluso algunos compañeros que tienen cargo en el Partido Justicialista. Hubo una reunión hace unos días que convocó el presidente del partido, Ricardo Rivera, y le manifestamos todos los años, lo mismo todos los años, que los compañeros que son, o compañeras dirigentes obreros, tienen que estar en los diferentes cargos de representación de lista. Nadie mejor que nosotros va a saber cómo se representan los intereses de nuestros compañeros y compañeras. Digamos, no sirve tercerizar la responsabilidad. Bueno, eso es un debate a nivel nacional. No tenemos hoy en día ningún diputado nacional, ningún diputado provincial en las listas por el frente de todos en la provincia de Santa Fe. No, así en otras provincias, digamos, pero en provincia de Santa Fe no hay ningún diputado nacional de extracción gremial, ningún senador, ningún diputado provincial, ningún senador provincial ocupando esas bancas que son tan importantes. Claro, perfecto. Y pero bueno, a ver, hoy, digo, han hecho un trabajo de denostar al movimiento obrero, sobre todo los grandes medios de comunicación, de todo aquel que, digo, del movimiento obrero de los trabajadores, el sindicalismo de trabajadores, no así el sindicalismo empresario, ¿no? Sí. Porque en el conflicto casi a veces se nos dice por nuestra lucha que somos salvajes, ¿no? Y se olvidan del 2008 del salvajismo que han tenido parte de la dirigencia sindical agropecuaria, ¿no? Así entonces es. Digo, de hecho se olvidan, y también son dirigentes sindicales, en vez de trabajadores, de sectores empresarios. Pero no han denostado con intereses concretos, es decir, debilitado el sindicalismo que defiende los intereses de la clase trabajadora, el reparto de la riqueza es a favor de los trabajadores y los derechos los vamos perdiendo. Entonces digo, ese es el sentido de debilitar al sector de la dirigencia sindical. Ese es el sentido, no hay otro. Entonces digo, en ese marco hay que recuperar terreno, hay que hacerlo de cara a los compañeros, y me parece que el debate hay que darlo con profundidad, porque acá nadie le pone el techo a los precios, y me parece que del movimiento obrero tenemos mucho para decir. Digo, estamos corriendo por atrás los precios y hay mucha gente que cae en la pobreza. Digo, hoy 180 mil pesos sin contar vivienda, para no ser pobre, para decir un número redondo, ¿no? 177 chirola, 180 mil pesos. Entonces digo, hoy hay que darse esa discusión, porque cuando tenemos diputados, por ejemplo, diputados nacionales tenemos, la bancaria tiene 3, por uno por provincia de Tucumán y 2 por provincia de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros llevamos los proyectos que creemos propios del sector de trabajadores al Congreso para el debate. Que hay otros dirigentes sindicales de la CTA y de la CGT de diferentes provincias que también lo hacen. Creo que tenemos que ser muchos más, ¿no? Porque si no, después siempre el hilo se corta por los más delgados, ¿no? Y son los que menos ganan, los trabajadores activos y pasivos. Entonces, yo me parece que ese debate hay que darlo, porque una de las cosas que nos está pasando es que no hay límite en el aumento de los precios, y estamos hablando de la canasta básica de alimentos, estamos hablando de un pasaje de avión, ¿no? Estamos hablando de la canasta básica, de lo que hace a muchas familias para tratar de llegar a fin de mes. Y más allá del esfuerzo que hacemos en las paritarias para mantener el poder adquisitivo o para tener un aumento real, cuesta muchísimo, porque vos arreglaste hoy y la paritaria dentro de 3 meses te queda corta. Entonces digo, nos está pasando a todos y nos está pasando mucho. Entonces digo, me parece que estos son los debates que hay que empezarse a dar más profundo, ¿no? ¿Por qué es necesario que en las listas haya compañeros y compañeras del movimiento obrero? Perfecto. Claudio, usted cuenta con el secretario general de la Nacional, que también es diputado, que ha trabajado mucho en lo que significa distintas leyes, digamos, en lo que hace un tema que es, digamos, desde la época de la dictadura, la ley de identidad financiera. Se ha planteado internamente en la bancaria, por supuesto se ha planteado, pero, digamos, cambiar esa ley que obviamente beneficia a los poderosos y directamente deja de lado lo que significa fundamentalmente a que esos sectores productivos, digamos, de menor, digamos, más chico, la gente que tiene imposibilidad de llegar a un crédito, y todo lo que significa esa ley que fue hecha en la dictadura. Nosotros, una ley uno la puede presentar cuantas veces quiera, después que uno encuentre el camino para que se trate o no, es otra cosa. Digo, hoy el ambiente está como imposible tratar esa ley, porque el Estado tiene tomado casi 14 billones y 14 millones de millones de plata prestada de los bancos a través de diferentes instrumentos como las de BAT, de LIC, etcétera. Entonces digo, imposible que hoy un gobierno se pueda plantear eso. Tuvo cerca el gobierno de Cristina, hubo una modificación en el Banco Central, no en la profundidad de esta, pero no, lo que se modificó en el 77, que fue la ley de entidades financieras, que en vez de ser un negocio como es ahora, era un servicio. Estamos muy lejos de todo eso, muy lejos de todo eso. Ojalá un día podamos discutirlo, ¿no? Por el bien del país, del sector productivo, de los ciudadanos, pero estamos hoy, la verdad, para ser sincero, estamos muy lejos de eso. Claudio, una última, fundamentalmente en lo que hace a la realidad que nos toca vivir, fundamentalmente hablaste de los precios, la situación electoral para el 2023, lo que significa la continuidad del gobierno, digamos, del frente de todos, en lo que, digamos, la discusión interna que se da en este momento, si Cristina está prójita o está prójita, si va a ser Cristina o va a ser otro, un poco, ¿cómo lo ves como dirigente? Vos sos dirigente político y gremial, pero también siempre hiciste política. ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece que preocupa mucho el fuego amigo, ¿no? Preocupa mucho que cuestiones que tendrían que resolverse en una mesa en el frente de todos, de cara a resolver no los problemas del frente, sino de la gente, se terminen ventilando cuestiones por los medios de comunicación que nada suma. Digo, y uno llama a la prudencia de eso, ¿no? Y en realidad la prescripción, lo que hay que hablar es esta justicia federal, hablo de la justicia federal de Comodoro Pillo, ¿no? No es lo mismo que un juez del interior, provincial, no estamos hablando de lo mismo. Pero es una justicia que tiene, va a la ola de lo político y que proscribe, como le pasó a Lula. Entonces digo, el debate es, para nosotros, Cristina Fernández es inocente en la causa por la cual se la condena. No es determinar la prescripción. Una vez que se debata esa cuestión de fondo, no existe prescripción. Pero bueno, hoy lo que es la manipulación de la justicia para la política, para los diferentes intereses políticos y con pata en dos o tres grandes medios de comunicación, hace que estemos discutiendo la palabra prescripción, cuando en realidad deberíamos discutir otra palabra, ¿no? Es decir, ¿por qué la justicia, digamos, pero encima es una justicia sin comparativos, ¿tá? Porque no toma comparativos del gobierno, por ejemplo, de Macri, lo cual... Si lo que pasó en el gobierno de Cristina estaría mal, lo cual dudamos, imagínense lo que pasó con las famosas PPP en las obras públicas de Macri, ¿no? Que fueron anuncios que no llegaron a nada, pero se movieron millones y millones de dólares. Entonces digo, de eso estamos hablando. A ver, un presidente que saca casi 50.000 millones de dólares como Macri de deuda externa para hacer campaña, ¿tá? No es que la pagó en afiche, digo... para que, por ejemplo, los banqueros internacionales cobren los dividendos y se los lleven del país, y por eso lo bancaban en su candidatura, y no es juzgable. Entonces digo, archivan las causas. Entonces digo, es muy difícil, y cuando un país pierde la justicia, está al borde del abismo, y me parece que si nosotros a la justicia federal no avanzamos para corregirla, genera desesperanza en el pueblo en general y sobre todo en las instituciones. Si es difícil creer en la justicia federal, es muy difícil creer en un país en serio, ¿no? Entonces digo, por ahí viene el tema, me parece que es mucho más profundo que prescripción sí, prescripción no. Entonces digo, ¿por qué se la proscribe? ¿Por qué no quieren que sea candidata? Porque es la mayor electora que tiene el frente de todo, la mayor, el frente de todo, después hay una... hay elecciones, se ve quién gana, ¿no? Pero en frente de todo, las encuestas marcan a Cristina Fernández como la persona que mayor caudal de votos tiene. Y se le quiere proscribir, pasó con Lula, ¿tá? Y después de haber tenido a Bolsonaro y el juez que lo juzgó a Lula, fue ministro de Bolsonaro. A las claras está de lo que era la joda en la justicia de Brasil y que existe también con algunos jueces federales de Comodoro Py y en Argentina. Así es. Bueno, Claudio, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Cualquier información que tenga la bancaria o la CGT de Santa Fe, estamos a disposición a difundirla. Gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, ahí estuvo Claudio Di Giardi por la 88.9.